Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Una vez más en este privilegiado diálogo que nos ofrece esta radio imprescindible. Bueno, mucha gente me está preguntando por qué no sale el chasque de la UP con todos los materiales de nuestro último encuentro. Lo están diagramando, quieren que aparezca bien bonito, pero en los próximos días, cuando entre en circulación, cada uno de nosotros lo va a transformar en una herramienta de difusión. Vamos a imprimir lo que podamos para seguirla distribuyendo, porque viene en forma virtual, y se va a transformar en la herramienta que estamos necesitando para dar un salto. Eso va a ser la nueva etapa del chasque de la Unidad Popular. Por otro lado, hoy 18 de mayo podríamos hablar de la Batalla de las Piedras, un evento importante que en el marco de la gesta de la independencia incorpora a los sectores de abajo en la lucha, ¿no? Bajo la conducción directa de José Artigas. Nos importa, sí, hablar todos los años de que las Fuerzas Armadas del Uruguay, el Ejército de Uruguay, no es heredero moral del artiguismo. Aquello eran pueblos en armas, entrerrianos, correntinos, misioneros, orientales, cordobeses, peleando por una patria grande, por una patria soberana, mientras que el ejército oriental, el ejército del Estado oriental, nace como funcionarios del Estado, asalariados, al servicio de un proyecto que no era artiguista de ninguna manera. Por cierto, tampoco usó la bandera de Artigas. Un proyecto de Estado en el nombre del cual se masacraron a los indígenas, se invadió el Paraguay independiente, se dieron golpes de Estado, se violaron los derechos humanos. Si bien el ejército cumplió un papel importante en algunas inundaciones y en algunos eventos de protección de frontera, no tiene nada que ver con aquellos pueblos en armas artiguistas. No significa que no pueda haber algún oficial joven que sea honestamente artiguista, pero las Fuerzas Armadas en esencia no lo son. Pero bueno, pese a todo eso, yo hoy quería hablar de otro tema que es como un compromiso moral, como un compromiso ético, hablar del pueblo mapuche. Lo tenemos tan cerca y conocemos tan poco del pueblo mapuche y de su heroica lucha. El pueblo mapuche es un pueblo originario del sur de Chile y del sur de Argentina, a ambos lados de la cordillera. Esos no se reconocen ni argentinos ni chilenos, son simplemente mapuches. Pueblo que fue recolector, cazador, pescador, en toda la zona del sur chileno y del sur de la Pampa Húmeda, hoy Argentina, pueblo que se vinculaba, bueno, tenía como dentro de la macroetnia mapuche están los tehuenches, están los pehuenches, y desde luego una vinculación muy fuerte con las otras tribus patagónicas y con pampas, con ranqueles, es decir, ese era su ecosistema. Tenían vínculos también con los pueblos de la pradera oriental. No tenían con los guaraníes, en cambio, los pueblos de la pradera oriental sí tenían vínculos con los guaraníes, pero también con los mapuches. Ha quedado hasta en nuestro idioma elementos que vienen de la lengua mapuche. Hay un pueblo mapuche sobre el Pacífico que se llama Copquecura, y nosotros tenemos en Paysandú un pueblo que se llama Tiatucura. Allá honran al cacique Colo-Colo, y nosotros tenemos la palabra Cololó, que viene también claramente de la misma raíz. Pero lo interesante es que los mapuches, como todos los pueblos de la Pampa y de la Pradera, tenían una religión animista, creían que los espíritus rondaban la pradera, adoraban al espíritu huicho, y tenían símbolos escritos, en sus telas aparecen símbolos escritos, en lenguaje de ellos, que es el mapundungun. El mapundungun es una lengua bellísima, es la lengua de los mapuches, y bueno, y a nosotros nos han quedado algunas palabras, por lo menos conocemos algunas palabras. Por ejemplo, al extranjero, al que no es del pueblo, se le llama huinca. Quizá eso venga de la heroica resistencia contra el inca que tuvieron los mapuches. pero también se le llamó Huinca al conquistador español y se le llamó Huinca al ejército chileno y al ejército argentino cuando comenzó el genocidio. Otra palabra de origen mapuche del Mapundungun es Suri. En el balneario Ordeig, Suri es el ñandú, pero Verá, como decían los charrúas, Suri, como decían los mapuches, que viaja en el cielo y que deja su huella en la Cruz del Sur. La huella del Suri, la huella del ñandú. También nosotros tenemos una serie de cosas que vinculan realmente a los charrúas y a los pueblos de la pradera con los pueblos mapuches, los que se corrieron hacia la pampa. Pero estos pueblos del cono sur de Chile y Argentina tuvieron una fuerte transformación, igual que los nuestros, tuvieron una fuerte transformación con la inauguración de la ganadería en el Río de la Plata. De hecho, muchas comunidades mapuches de Chile cruzaron la cordillera, se volvieron pehuenches, que son también mapuches, hablan la misma lengua, son la misma familia, pero para entrar en el mundo de la ganadería y del caballo. Es decir, ellos dominaron el caballo, fueron maestros jinetes, igual que los pueblos de la pradera, y usaron también el caballo con la vaquería. Y en esa transformación, cuando viene el intento, sobre todo en Chile, de conquistar el territorio mapuche, la Araucaria, se enfrentan los españoles con una resistencia inesperada. Para decirlo en breves términos, jamás los españoles pudieron salir de Santiago de Chile hacia el sur. La Araucaria quedó invicta durante todo el tiempo del coloniaje español. Es más, uno de sus principales estrategas, Lautaro, que huérfano había sido criado por los conquistadores españoles, los conoció por dentro y después conoció sus tácticas guerreras, y después fue el gran cacique que derrotó nada menos que a Pedro de Valdivia. El conquistador de Perú, Pizarro, le había dicho a Valdivia: no te metas con los mapuches, es decir, vamos a quedarnos en Santiago. Valdivia, con toda su soberbia, fue al sur y bueno, y lo mataron los mapuches, ¿no? Lo derrotaron estrepitosamente. Hay una leyenda de que Lautaro comió su corazón, lo mató, pero esas son leyendas como se acusan también a los charrúas de haber torturado a Bernabé. Son inventos que hace el conquistador para justificar su saña contra los pueblos que invade. De todos modos, la resistencia mapuche del lado chileno y del lado argentino fue una resistencia invicta. Santiago de Chile se tuvo que rodear de fuertes a los efectos de protegerse precisamente de las incursiones guerreras de los mapuches, que también los querían echar de Santiago de Chile. Esa resistencia heroica se mantiene después con el terrorismo de Estado, tanto de los argentinos como de los chilenos. En el año 1860, una vez en Chile dominados los tumultos internos, en 1860 comienza la pacificación de la Araucaria, que significaba, con fusiles modernos, fusiles de cerrojo, fusiles sumamente apropiados para la cacería, exterminar a los pueblos mapuches de Chile, ni dándoles posibilidad de acercarse con lanzas, ¿no? Las armas de fuego muy superiores. Y en Argentina, la famosa campaña del desierto, donde genocidas como Roca, Sarmiento, Mitre, verdaderos genocidas, crearon los fortines en el sur, con líneas que iban avanzando, persiguiendo a Cataulfurá y a todos los caciques mapuches, pehuenches del lado argentino. Hay que recordar que no era la política anterior que había tenido Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas quería someter la zona de sur, pero negociando, incluso comerciando en Buenos Aires, comercializando en Buenos Aires artesanías de los mapuches. O sea, tuvo conflicto, pero también tuvo intentos de integrarlos. Nada de esto pasó con Sarmiento, con Mitre, con el general argentino Roca, que fueron verdaderos genocidas y que mataron más de 1 millón de mapuches en la campaña del sur, sobre todo entre 1870 y 1879. O sea, una vez que liquidaron al Paraguay con la Triple Alianza, ahí se largaron frontalmente contra los mapuches en la campaña del desierto. Pero no solo se largaron militarmente, hay una, toda una literatura que por suerte ahora se está olvidando, toda una literatura y una música folclórica anti-mapuche. Yo recuerdo la Zamba de las Tolderías, que habla de mujeres robadas, o sea, los mapuches son... Y que el estribillo decía, yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi zamba tiene sonoridad de clarines. O sea, el gaucho, que en realidad fue llevado enchalecado a los fortines del sur, aparece como el héroe peleando contra los mapuches en los fortines. Quien quiera tener claro cómo obligaron a los gauchos a esa criminal empresa genocida, que lea el Martín Fierro. Ahí está clarito cómo los enchalecan y los llevan a los fortines del sur y cómo los soldados tratan de fugarse, esos ex gauchos, y cómo la aldea mapuche les da refugio. Desde luego, José Hernández no conocía las aldeas mapuches. Desliza algunos prejuicios de la época cuando habla de los indios, pero reconoce que los gauchos no tenían ningún interés en pelear con los mapuches y que los mapuches los protegen y les dan asilo. Hay un tango malambo hermosísimo que se llama Malón de Ausencia, que habla de que ni sé yo que he aguantado al indiaje, no aguanto un malón de ausencia. Y en un momento la letra, la música es hermosa, pero la letra dice, el ulular del salvaje sobre su boca grosera. Es decir, o sea, el genocidio fue acompañado hasta de que se trató de meter en el folclore una línea anti-mapuche. Pero la resistencia de los mapuches es invencible. Por eso quería referirme al hoy, ¿no? Hoy, en el sur, los mapuches chilenos están peleando contra Arauco Celulosa. Una de las empresas, forestal por supuesto, una de las empresas más criminales, más monstruosas, más asesinas que existe y que la tenemos también por acá, ¿no? Arauco Celulosa, con la ironía de llamarse Arauco, la tierra invencible de Lautaro. Bueno, se llaman Arauco Celulosa. Y Arauco Celulosa está con los escuadrones paramilitares fomentados por el Estado chileno, está haciendo una campaña tremenda de exterminio contra los mapuches. Y lo mismo en el sur argentino, ¿no? Toda la depredación ambiental que va contaminando y va destruyendo el hábitat de los pueblos mapuches, la contaminación y hasta el turismo depredador, para el cual en esos paisajes hermosos del sur argentino los mapuches molestan. La resistencia actual del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, porque más se sienten hermanos y lo son, deberíamos aprender mucho de los mapuches, no son ni chilenos ni argentinos, son mapuches. A veces están más avanzados en los niveles de lucha del lado chileno, pero desde el punto de vista de la organización de los mapuches argentinos es conmovedora. Decía, esa resistencia tiene que ver con una resistencia cultural, incluso apoyan a sus jóvenes para que estudien en las universidades de la región. Tuvimos el honor en la Universidad de la República hace años de tener varios hijos de caciques mapuches que estaban estudiando acá para después volver a su aldea, como médicos, como abogados. La resistencia cultural, también la resistencia legal, es decir, por todos los medios tratan de desarrollar recursos para defender que esa tierra es de ellos. La resistencia física contra los desalojos y los atropellos. La viví, tuve el privilegio de estar entre los hermanos mapuches chilenos en Copquecura, compartiendo con ellos pan, té y cangrejo del océano. Y vi su heroica lucha, ¿no? Y cómo me protegían a mí de las balas de Arauco Celulosa. Y junto con eso, la resistencia directa a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares y la disposición a la lucha armada, incluso a la lucha armada, para defender heroicamente sus territorios. Es de los Fernández y de los Milei, del que venga, porque todos, incluso la socialdemocracia, han sido cómplices de la persecución, ni que hablar de Boric, todos son cómplices de la persecución a los pueblos mapuches. Tuve la oportunidad hace unos años de asistir por una invitación de Serpaj al Congreso de las Lenguas. La Real Academia Española, con su imbecilidad incorregible, había hecho en Argentina el Congreso de la Lengua. Entonces, gente como Fontana Rosa, como Pérez Esquivel, hicieron el Congreso de las Lenguas. Entonces convocaron a todas las lenguas que se viven y se practican en Argentina a tener este representante. Fue una emoción que participamos con mi esposa como testigos del encuentro llamado Congreso de las Lenguas. Porque ahí uno descubre en Argentina la diversidad de pueblos indígenas que tiene. Brasil tiene muchos pueblos indígenas, pero son todos subtropicales. Argentina tiene pueblos de la montaña, andinos, del Chaco, de la selva y del sur. Entonces había una diversidad de culturas ahí que era emocionante en el Congreso de las Lenguas que convocaron hace unos años Pérez Esquivel y todavía vivía Fontana Rosa. Pero en relación a eso, a lo que nosotros vivimos en el Encuentro de las Lenguas, se saca una conclusión que es quizá lo más importante. Para los procesos de lucha política por estados soberanos, por estados socialmente solidarios, por estados ambientalmente sustentables, hay que contar con los pueblos originarios de América que sobreviven. De la misma manera que hay que contar con los afroamericanos, ¿no?, que se organizan todavía en los quilombos de resistencia, incluso urbanos, en Brasil. Al igual que hay que contar con los afroamericanos que sobre el Pacífico organizan los palenques, heroicas zonas de resistencia. Hay un palenque en Colombia que también nunca fue cerca de la costa, que nunca fue controlado, que siempre fue soberano. Entonces, igual que hay que contar con los afroamericanos, que claro, pueden ser obreros, pueden ser campesinos, pero han preservado su propia cultura y esa cultura debe integrarse a la lucha por la liberación nacional, incluso por el socialismo. Integrarlos, porque si pelean por separado por su territorio, su lucha se vuelve inconducente. Si se suman al torrente del pueblo, entonces que la oligarquía y el imperialismo tiemblan. Y de lo mismo que digo de los afroamericanos, tenemos que pensarlo en el tema de los pueblos originarios. Hay, hoy entre los mapuches y hoy en otros lados de América, un indigenismo falso, un indigenismo, vamos a decir, equivocado, que dice, el término capitalismo y el término comunismo son términos ajenos al indigenismo americano. O sea, no se puede ser ni capitalista ni comunista. Lógico, los pueblos originarios no pueden ser capitalistas, sería negar su propia esencia, pero el comunismo lo inventaron ellos. Entonces, ¿cómo que no pueden ser comunistas? Viven el comunismo. La fraternidad de los pueblos, el comunismo. Entonces, claro que la ideología de la clase obrera, de los trabajadores, el socialismo, no puede ser ajeno. Ahora, tampoco puede imponer métodos occidentales a las prácticas culturales formidables que tienen los pueblos originarios. Hay que incorporarlos a la misma causa, pero con profundo derecho a su cultura. Y ojo, que no se trata solo de la medicina tradicional, no se trata solo de sus santuarios territoriales, se trata también de líneas de pensamiento sumamente interesantes. Por ejemplo, en la filosofía aymara, estoy hablando de otro pueblo originario, pero podríamos decir cosas similares a los mapuches, las cosas no son verdaderas o falsas, como en la lógica aristotélica, no, son verdaderas, falsas o posibles. Por lo tanto, toda la lógica de racionamiento va con una opción trinaria y no binaria, como en el universo occidental. Hay hasta modelos de computadoras modernas que están trabajando sobre esa lógica trinaria de los aymaras, no de los quechua, de los aymaras. Lo mismo el concepto de nosotros en el mupundungún, en el lenguaje de los mapuches, igual que en el guaraní, es un concepto sumamente complejo porque hay varios tipos de nosotros. Si yo estoy hablando con otra comunidad, hay un nosotros que nos incluye a todos y un nosotros que soy yo y los míos, pero que no incluye a mi interlocutor o a mis interlocutores. Es decir, son cosas que hay que pensar mucho. Por ejemplo, hay algunos teóricos universitarios, pero de origen quechua, que hablan de la triléctica andina, porque verdadero o falso o posible, no es la dialéctica de verdadero o falso de la lucha, unidad y lucha de contrarios que se establece en Occidente, como línea más avanzada del pensar dialéctico. En fin, nosotros tenemos que la inclusión de los pueblos originarios y de los afroamericanos en las tareas de liberación nacional no significa simplemente incorporarlos a una lectura occidental de la realidad, que también la necesitan porque es la lectura del amo. Y solo se puede combatir al amo si se conocen sus doctrinas y sus falacias. O sea, no significa que los pueblos originarios no tengan que conocer la cultura occidental. De hecho, los mapuches en eso son un ejemplo. Con 1,000 sacrificios de cada comunidad, mandan a algunos de sus jóvenes a que estudien en las universidades urbanas del mundo occidental. Pero al mismo tiempo tenemos que tener un trato horizontal y profundamente respetuoso a las consignas y a los anhelos de los pueblos originarios. Y los mapuches nos dan una vez más una señal conmovedora de lo que significa esta lucha. Muchos jóvenes, a ver, la socialdemocracia, lo que podría llamarse la cúpula del Frente Amplio aquí, la dirección de Boric en Chile, Fernández en, no digo Cristina, Fernández en Argentina, no hacen nada por los pueblos mapuches. Más bien hacen la vista gorda para que se los siga reprimiendo, envenenando y destruyendo. Ahora el ejército chileno se queja porque sí, Boric les dijo, limpien las rutas del sur, todo ciudadano debe circular con total libertad, o sea, Arauca Cirulosa puede manejar y sacar los troncos como quiera, no se dice así, se dice las rutas del sur tienen que estar liberadas y que por lo tanto todo ciudadano tiene el mismo derecho a transitar por ella, tierra de Arauco, tierra mapuche. Pero el ejército se queja porque quiere mayor volumen de armamento de guerra para, entre comillas, liberar las rutas. O sea que no están conformes con Boric. Y Boric va a tener que ir cediendo porque en última instancia es socialdemocracia y la socialdemocracia termina siempre al servicio del capital. Pero de todos modos, cuando hace 3 años atrás 4 aldeas mapuches de Chile quemaron sus documentos de identidad y dijeron no queremos ser chilenos, están marcando un nivel de conciencia. Yo no digo que todos lo hagan, porque hay otros pueblos que al revés luchan en el plano legal con la ciudadanía chilena y argentina, pero ya marca un nivel de conciencia, que como en toda insurrección tiene desniveles. Hay sectores de los mapuches mucho más radicales que otros, y dentro de los que no son radicales hay algunos consecuentes en su resistencia pacífica y otros que pueden negociar un tanto su propio territorio. Pasó así con todos los levantamientos de los pueblos. Pero lo que los mapuches tienen cada vez más conciencia en Argentina y en Chile es la necesidad de su alianza con los movimientos sociales de los pobres de la ciudad. ¿Por qué además? Porque entre los pobres de la ciudad, en todas las ciudades de Chile y en toda la ciudad de Argentina, entre los obreros y los desempleados, hay mapuches. Es decir, los hermanos mapuches desaldeados, como dicen en Brasil, están presentes en el movimiento de los pobres. Quizá todavía en el pueblo mapuche, en general, no se tenga la total conciencia de la necesidad de la organización política de liberación nacional. Pero que hay que insertarse en la lucha de los movimientos sociales de los pobres y los excluidos, eso lo tienen más claro los mapuches que los demás pobres y los demás excluidos. Entonces, compañeros, en este día de la Batalla de las Piedras, en este día que se tensa en la lucha por la seguridad social, en este día en que estamos esperando el chasque que va a salir, que ya está en trabajo de parto, para hacerle un arma formidable de nosotros mismos, pensé que valía la pena hablar sobre estos pueblos del sur de Argentina, del sur de Chile, que son los pueblos mapuches, su idioma, su riqueza cultural, su música, que es hermosísima, su poesía y su decisión inquebrantable de pelear hasta el fin. Un joven mapuche me dijo a mí una frase que me conmovió: nosotros los mapuches somos los palestinos de nuestra América. Y vaya si les queda bien, no les queda grande la designación, porque los pueblos mapuches son el ejemplo y la vanguardia de nuestros pueblos en este momento en todo el cono sur de nuestra América. Honor al pueblo mapuche, plena confianza y solidaridad con su lucha, y es un eslabón más de la memoria que estamos construyendo y que tiene que ser parte de nuestra brújula. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.